se decante. Ahora, dale pa' la balada, no que te va a pagar el trago. Ya que ya que hasta que me estás mirando, vamos a tirar la vía para ver si ganamos. Ahora, ven acá, vamos a flotar. Iremos la aventura, y para pa' parece que tú estás dura. Splash, conjunto en hay una Air Force One. Me rapela como yo y le gusta bailar. Ella sabe si mi vecina le pegué al TikTok. Ahora sé que bailarina le pasé yo mi look. Ahora se crea asesina, mi voz es solo. Y ella es tremenda mina. Si fuera por mí le rompo la vagina. Cuando yo la pierdo me la quita. Pues me dice que la levita. No me vaya que yo repita. Me busqué de la primera vista. Cuando yo la pierdo me la quita. Me dice que la levita. Si no se acuerda, no pasó, ese es su lema. Trajo una botella para ahogar la pena. Son mi quita pa' todos lados la acompaña. Hace tiempo que por hombre no se da. Ya cayó la noche, la gata se va del coche. Toca pega, así que no me conoce. Dime la nai, no es mi doce, a la baila. Eso, cuando lo hacemos, ella se viene rápido, se va. Las flores que le regalaron se pusieron polla. Con su bola jugaron como quien juega la polla. Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha. El pantalón, botón por botón. Ese booty bombón, tú me tienes tonto. Escándalo, escoge tu posición. Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción. ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá, por ti me estoy volviendo pajarito. Toma, loco con tu teta, con tu totito. Tú lo tienes todo tan bonito, me explico.